Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas tardes a las personas que se comienzan a conectar. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aquí ustedes podrán recibir asesoría respecto a sus casos de manera inmediata y así podrán saber dónde se encuentran parados jurídicamente y la mejor forma en la que podrán resolver sus problemas de deudas. Mientras tanto, le mando saludos a las personas que ya comienzan a conectarse a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Esta tarde de lunes, ya rápido, está iniciando la semana. La primera semana de vacaciones de los niños de educación básica en el país. Ahí están ya los niños en casa. Espero que todo en orden. Espero que todo se encuentre bien. Lunes 24 de junio del año 2019, 3 de la tarde con 7 minutos. 3 de la tarde con 7 minutos, tiempo de la capital del país. Saludos, claro que sí. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando. A la familia Sánchez les mando saludos. Muy buenas tardes. Saludos a Guatemala, claro. Recuerden que este es un programa de asesoría en vivo para el deudor mexicano. Digo, les agradecemos mucho que nos escuchen desde allá. Y si son mexicanos y tienen deudas en México, pues claro que les va a servir mucho la asesoría que aquí les demos. Pero si ustedes son de otros países y tienen deudas en otros países, deben buscar asesoría especializada de acuerdo a la legislación vigente en su país. Porque las asesorías que aquí damos podrían no ser pues las adecuadas, debido a los cambios en las leyes que hay de país en país. No todos los países manejan las mismas leyes en materia comercial y en materia mercantil. Así que es muy, muy importante que tomen eso en cuenta, ¿sí? Así que vamos a dar inicio con las asesorías por esta vía. Rigoberto Benavente nos comenta que tiene una deuda con un prestamista de London. Será de London, pero bueno, es de México. Y se quedó sin trabajo y ya lo están amenazando de que le van a mandar licenciados. Y le van a meter la deuda como fraude. Es de Durango. Bueno, no pueden meter nada como fraude porque tú no estás actuando de forma dolosa. El fraude se podría configurar, por ejemplo, Rigoberto, si tú presentaste alguna documentación apócrifa, si presentaste, no sé, recibos de pago falsos, por ejemplo, o una identificación falsa. El fraude se da cuando con engaños, así es como se tipifica este delito, cuando con engaños uno obtiene un beneficio económico de un tercero, de una persona física o moral. En este caso, tú no actuaste de forma dolosa ni engañaste a nadie. Tú sencillamente solicitaste un crédito. Ellos te lo otorgaron de acuerdo a la documentación que tú les presentaste. Y nada más, ¿no? No pudiste pagar por alguna circunstancia ajena a tu control. Entonces, no se puede configurar el delito de fraude. En este caso, a lo más que podría llegar tu situación, mi estimado Rigoberto, es a una demanda mercantil, un proceso judicial puramente civil, no te pueden meter a la cárcel ni mucho menos. Podría haber embargo de bienes, pero para poder calcular cuál es tu riesgo, qué tan viable le resultaría a tu acreedor, en este caso London, el demandar el pago de la deuda judicialmente, sería muy interesante que nos digas cuánto dinero debes. ¿Cuánto dinero debes y desde cuándo no pagas? Que serían los dos factores que nos hacen falta para poder calcular tus niveles de riesgo y de ahí partiríamos para decirte que, pues, qué tan viable, qué tan probable es que te vayan a demandar por la suma de dinero que adeudas. Saludos hasta Durango. Y nos comenta Rigoberto que qué hace. Lo amenaza una licenciada muy déspota. Debemos entender otra cosa también muy importante. Los que les llaman por teléfono a ustedes para cobrarles no son licenciados. Un licenciado en derecho, un abogado, no está cobrando por teléfono. A eso no se dedican. Un abogado o un licenciado se dedica a litigar. Se dedica a ver procesos judiciales, a defender a sus clientes, a demandar. No a cobranza telefónica. Las personas que les llaman por teléfono son simples cobradores. Imagínense ustedes pagar el sueldo por hora de un licenciado en derecho para que se dedique a cobrar deudas por teléfono. A nadie le convendría, ¿no? Necesitarían estar locos los señores de Lendon para pagarle a un abogado para estar realizando cobranza telefónica. Las personas que les llaman, aunque se ostenten como licenciados, en realidad son solamente cobradores. Gente que amenaza, que amedrenta, que insulta. También por eso nos podemos dar cuenta que no se trata de licenciados. Un abogado es una persona que estudió una carrera, es una persona con una educación y que sabe cómo realizar una gestión de cobro. Cuando les hablan con groserías, cuando los insultan, cuando los amenazan, pues se trata nada más de un cobrador, un tanto cuanto frustrado con la vida, que busca con eso desahogar un poco su estrés emocional. Pero nada más, no se preocupen, no pasa nada. Entonces, mi estimado Rigoberto, solamente nos hace falta saber cuánto dinero debes para poder calcular tus niveles de riesgo, ¿no? ¿Cuánto debes y desde cuándo no pagas? Ricardo Osuna nos comenta, muy buenas tardes, dice que para saludarnos a todo el equipo de defensa del deudor, a mi amigo Maurilio Pérez, agradecer todo lo que hacemos por los deudores, somos como una gota de agua en el desierto y sobre todo un trato humano que nos distingue. ¿Y cuándo va a haber promociones para liquidar? Saludos y excelente inicio de semana. Empiezan en julio, ¿no? Las promociones. Julio, los primeros días de julio comienzan las promociones, estén al pendiente, se les avisará de manera oportuna para que pues las puedan aprovechar. En julio vamos a tener nuevamente promociones. Hace poco tuvimos, no sé si ustedes se enteraron, hace un par de meses me parece tuvimos promociones y ahora vienen las de pues de verano, las promociones de verano, para que puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Ahora estuvieron muy pegadas las promociones este año. Normalmente tienen varios meses de separación. Este año vienen un poquito más juntas. Digo, eso ya no depende de nosotros. Depende nada más que nada de cómo se organicen los bancos que otorgan estas promociones para que ustedes puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Ahí nosotros no tenemos injerencia. Nada más nos pasan el reporte y nosotros les pasamos las promociones directamente a ustedes. Bueno, Telles Javier, le mando saludos. Dice que le debe a Fobiste, tiene como 6 años de no pagar, de plano ya no puede hacerlo. ¿Lo pueden meter a la cárcel? Gracias. No puedes ir a la cárcel por deudas de carácter civil como esta que tienes con Fobiste. A lo más que podría llegar el problema es a que te embarguen, que te demanden mercantilmente, que tu acreedor, en este caso Fobiste, solicite el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda y que se te embargue. Ya tú tendrías el derecho a defenderte durante el juicio para poder destrabar el embargo de bienes, recuperar tus cosas, un inmueble, por ejemplo, en este caso, y poder liquidar la deuda de alguna forma, ¿no? Ahí depende mucho, por supuesto, de la habilidad de tu abogado defensor. No es cosa de decir, ah, pues voy a pagar así y ya, se acabó. No, depende mucho de la habilidad de tu abogado defensor porque como hay embargo de bienes, pues esos bienes podrían salir a remate para poder pagarle al acreedor lo que les debes. Y a veces sí les conviene quedarse con esas cosas hasta el final para venderlas y con eso recuperar el dinero que se adeuda. Por eso es muy importante contar con un buen abogado que sepa negociar, que sepa conciliar y así poder llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ti y que sea aceptable para la parte actora, ¿no? Para quien te demanda, en este caso Fobiste, pero nos estamos adelantando, todavía no te demanda nadie. Aún estamos muy a tiempo de negociar la deuda sin tener que llegar a juicio y que la puedas liquidar de alguna forma, ¿no? Simplemente te digo el peor de los escenarios para que estés consciente de lo que podría presentarse, hasta ahí llegaría el asunto, el embargo de bienes, no más allá. Pero lo ideal, por supuesto, es que esto no ocurra y que tú puedas liquidar tu deuda de acuerdo a tu capacidad económica sin tener que llegar a juicio. Eso es muy importante. Bueno, nos dice Rigoberto Benavante que qué puede hacer. Necesitamos la información que te comentábamos antes. Montiel Lau, le mando saludos. Torres Carlos, excelente programa, le encanta escucharlo. Saludos desde Aguascalientes, saludos. Saludos hasta Aguascalientes, por supuesto. Guicho Guest se unió, le mandamos saludos. Luis Grijalva, saludos, mi estimado Luis. Carlos Gr, dice, o GR. Dice, buenas tardes, tiene una deuda con... Tiene una deuda. Le deben a la tarjeta amiga 2,000 pesos y les mandaron mensajes que subía 5,000. Quieren pagar, pero por una situación se quedaron sin trabajo. Les mandan mensajes de que los van a embargar por el monto de 21,000 pesos. ¿Es cierto eso? Bueno, pues sería complicado que por una deuda de 5,000 te puedan embargar por 21,000, ¿no? Digo, ahí lo que ocurre. Lo que pasa es que hay una confusión por parte de los cobradores, que piensan que pueden demandar por una cantidad 3 veces superior al monto adeudado. Esto no se puede. Podrían embargar hasta por 3 veces el monto adeudado, pero se hace un avalúo de bienes para poder ver si esto es posible o no, ¿no? Ellos no pueden predecir eso. Ellos no pueden decir, ah, pues lo vamos a embargar por 21 mil pesos. No, ellos no tienen forma de saberlo. O sea, al momento de que se ejecute el embargo, se podría hacer el avalúo de bienes, se pueden calcular cuánto valen estos bienes y con base en esa información, bueno, se realizaría el embargo. No es por los bigotes de los cobradores. Ahora, hace un rato hablábamos de niveles de riesgo de demanda. En tu caso, mi estimado Carlos Hur, pues no hay riesgo de demanda, debes muy poco. Debemos entender que un proceso judicial... Si bien la justicia, entre comillas, es gratuita en México, los juicios no cuestan nada, lo que cuesta son los honorarios de los abogados y los abogados no cobran barato. Aunque lo hagan por volumen, aunque tengan sus propios abogados, las empresas, las instituciones financieras, aún así el demandar a alguien les genera un gasto, que en promedio va de los 8 a los 12 o 14 mil pesos. Entonces tú les debes 5 mil, en el peor de los escenarios, ¿no? Porque eso te dicen ellos, habría que ver si es real que debes 5 mil pesos o no. En el peor de los escenarios tú les debes 5 mil pesos. Si van a invertir cuando menos unos 8 o 10 mil pesos en demandarte, pues ¿quién en su sano juicio invertiría 8 o 10 mil pesos para tratar de recuperar 5 mil? Estarían perdiendo 3 mil pesos cuando menos, podría ser mucho más, porque no hay garantía de que con la demanda pues puedan recuperar los 5 mil pesos que dicen que debes. En una de esas no recuperan ni la mitad y ya invirtieron 8 mil pesos en demandarte cuando menos, pues simple y sencillamente no les conviene. Es cuando hablamos de niveles de riesgo, es muy importante, esta parte es muy importante para ustedes como deudores para que entiendan bien su situación. Por 5 mil pesos no te van a demandar. No les conviene invertir en un proceso judicial por una deuda tan baja. Esto que te dicen los cobradores, por supuesto, digo, los cobradores así son en la mayoría de los casos. Son mentirosos, les gusta amenazar, les gusta intimidar al deudor. Y una de las estrategias más comunes es esta, ¿no? Decir, ay, pues lo vamos a demandar y lo vamos a embargar y no sé. Todo esto. La realidad es que no es tan sencillo. Para hacerlo se requiere, pues, un proceso, un protocolo formal, elaborar el escrito inicial de demanda, presentarlo en el juzgado, entre varias otras cuestiones, ¿no? Y todo eso lo realizan abogados y todo eso cuesta dinero. Así es que sencillamente por 5 mil pesos, salvo que tengas algún problema personal con tarjeta amiga, lo cual es imposible porque para tarjeta amiga tú no eres un individuo, eres un número en sus pantallas, nada más. Sería la única razón. Y eso pasa solamente cuando hablamos de usureros, de personas, de individuos que prestan dinero, que tienen algo personal contra el deudor. Ahí sí podría haber riesgo de demanda por 5 mil pesos, por esta situación personal, ¿no? Por no quedar mal. Pero por 5 mil pesos a tarjeta amiga, una institución financiera que maneja miles de clientes en toda la República Mexicana, no, no te van a demandar. Es así de sencillo. Aunque el cobrador insista en que sí lo van a hacer, tú verás que el tiempo nos va a dar la razón. Así que puedes quedarte tranquilo. Ahora, importante, esto no te lo digo para que no pagues, ¿no? No, no vayas a decir, ah, bueno, ya me dijeron que no me van a demandar y no, no voy a pagar, no. Es importante que pagues porque la deuda va a ir creciendo por la cuestión de acumulación de intereses ordinarios y moratorios y también porque tienes una afectación en tu historial crediticio. Hasta que pagues esa deuda, podrás eliminar ese registro negativo. Entonces, lo ideal, Carlos, es que pagues en algún momento, no te sientas presionado, poco a poco, junta los 5 mil pesos que debes, según ellos. Primero se tendría que ver si realmente debes esos 5 mil pesos, sería lo primero. Pero suponiendo que debes 5 mil pesos, júntalos y cuando los tengas nos avisas. Y con mucho gusto y sin cobrarte un centavo, te diremos qué es lo que tienes que hacer para que tú puedas liquidar esa deuda. Se pueda negociar directamente con tarjeta amiga y la liquides. Es importante esto que les digo, porque aquí lo que queremos es darles certeza jurídica, que ustedes sepan dónde se encuentran parados en cuestiones legales por su problema de sobreendeudamiento y así sí puedan tener una estrategia bien definida. Cuando no hay riesgo de demanda, bueno, pues solamente son amenazas de cobradores, son necios, son molestos, son groseros, etcétera. Sí, así son la mayoría de los cobradores. Pero nada más, son como las moscas, molestan, pero no nos pueden hacer nada. Igualito a los cobradores. El que podría demandar sería el acreedor directamente, pero por 5 mil pesos no lo van a hacer. Luis Mi Campos dice que tiene una duda sobre afiliarse con nosotros. Tiene varias deudas, pero sí le interesa que se guíen a dos cuentas que le preocupa, en este caso Caja Popular y Banco Azteca. ¿Se puede que le ayuden solo en esas dos cuentas? Pues te podemos ayudar con cualquier cuenta. Sería cosa de que nos platiques, Luis, muy bien, a quién le debes, cuánto debes, en general, y ya te diremos con qué cuentas es viable que te afilies, con cuáles no. Digo, si te vas a afiliar, lo ideal es que afilies todo, ¿no? Para que nosotros nos encarguemos de todas tus deudas. Puede ser que todas cuadren dentro del mismo monto para que no te cobremos una mensualidad más alta y así podremos ayudarte a resolver tu problema. Sería lo primero para poder ayudarte, ¿no? Para saber qué hacer. A nuestros amigos de Defensa del Deudor allá en Guadalajara les mandamos un saludo muy afectuoso. Dice Rigoberto en relación a su asunto que su préstamo es de 2,000 y ya con intereses son 4 mil pesos. Lo que le decía yo hace un momento a Carlos GR, ¿no? Su deuda también es muy bajita, 4 mil pesos, es menor. Carlos debe 5, tú debes 4. Menos te van a demandar a ti, Rigoberto, aunque los cobradores siempre van a decir lo contrario. Digo, se ostentan como licenciados, imagínense ustedes, si no les van a decir cualquier otra mentira para tratar de intimidarlos y de que vayan y paguen corriendo. Entonces, mi estimado Rigoberto, no te van a demandar por esa suma, no vamos a llegar a juicio en tu caso. Pero también es importante, también, por supuesto, que vayas viendo la forma de ir juntando dinero poco a poco para que ahorres esos 4 mil pesos y en algún momento pues se pueda negociar la liquidación total de la deuda con ese dinero, ¿no? Eso es importante también. Dice Mariangi que está en la misma situación con Lendon, pidió un préstamo de 3,500 y ahora le dicen que debe 9,963. A estas alturas ya cree que sobrepasó los 10,000 pesos, cada día suben 1,000 pesos. Bueno, habría que ver si eso de que cada día suben 1,000 pesos es real. Los cobradores, volvemos a lo de las mentiras. Los cobradores siempre les van a decir que sus deudas están subiendo todo el tiempo, cantidades exorbitantes. 1,000 pesos diarios, 500 pesos diarios, 100 pesos diarios. Pero aquí lo importante, digo, entendamos bien que Lendon cobra tasas de interés altísimas. Una locura. 470% anual, algo así. Eso es un absurdo. Son muy altas. Pero ni así de altas, ni siendo así de altas, pueden ser 1,000 pesos diarios. No, eso es también absurdo. No puede ser que te cobren 1,000 pesos diarios por una deuda de 3,500. Lo que necesitas hacer, Mariangi, es leer tu contrato, el contrato que tienes con Lendon. Y ahí estipulará de manera muy clara cuál es la tasa de interés anual que te pueden cobrar. Que te digo, anda en eso más o menos, 473%. Según recuerdo, podría yo estar equivocado, chécalo, en tu contrato. Y luego divides esa tasa de interés anual entre 12. Eso te va a dar tu tasa de interés mensual. Así vas a saber cuánto debes cada mes por no pagar a tiempo. Estamos hablando de la tasa de interés moratoria. Hay una tasa de interés ordinaria que te iban a cobrar. Y también hay que calcular la tasa de interés moratoria. ¿Sí? Ya que tengas esas cantidades, sabrás exactamente cuánto te pueden cobrar al mes por la deuda que presentas. Te puedo garantizar que no son 1,000 pesos diarios. Pero volvemos al tema de los cobradores mentirosos. Les inventan juicios, embargos, montos de interés absurdos, como este que le dicen a Mariangi, cuando la realidad es muy diferente. Sí, empresas como Lendon cobran tasas de interés muy elevadas, muy, muy elevadas, pero por 3.500 pesos no te van a cobrar 1.000 pesos diarios. ¿Ok? Ve eso y la próxima vez que te llame el cobrador le dices, mira, tú me puedes decir que yo debo 1,000 pesos diarios, pero estaba leyendo mi contrato por consejo de los abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Todos ellos nos conocen perfectamente bien. Y estoy viendo que en realidad lo máximo que me puedes cobrar al mes es una tasa de interés del tanto por ciento, lo cual se reflejaría en, no sé, 300 pesos mensuales, 500 pesos mensuales, 800 pesos mensuales, cuando mucho. No son 1,000 pesos diarios. ¿Ok? Entendamos eso. Hay que desarmar a los cobradores mentirosos y la única forma de poderlos desarmar es que ustedes, como deudores, estén bien informados. Aquí esta información no se las damos para que ustedes digan, ah, ya no les voy a pagar, no. Se las damos porque es su derecho como ciudadanos el saber cuáles son sus derechos. Y también, por supuesto, cuáles son sus obligaciones. Aquí les vamos a decir ambas cosas. Tu derecho es que se te cobre lo estipulado en el contrato y ni un centavo más. Y aún así, esas cantidades estipuladas en el contrato son negociables. Todos los cobradores se van a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. En algún punto se podrá negociar el monto que adeudas. Y tu obligación, por supuesto, Mariangi, es pagar tu deuda. Claro, tú te hiciste de esa responsabilidad. Tú aceptaste el crédito bajo las condiciones contractuales estipuladas, ¿no?, en el documento. Tú tienes que pagarla, pero si no tienes dinero para pagarla como habías quedado, se puede renegociar esa deuda a modo de que pagues de otra forma que se adapte a tu situación económica actual, aunque el acreedor no quiera, porque ningún acreedor te va a decir, ah, sí, a mí págame lo que puedas, cuando puedas, jamás, eso no va a suceder, salvo excepciones extraordinarias. El acreedor siempre va a buscar que se le pague de la manera en la que quedaron de entrada, pero, repito, siempre se van a poder negociar esos términos cuando no haya de otra, cuando el acreedor no tenga más que ese camino, no tenga otra salida. ¿Sí? Dice Patricia Ricoy Medina, que buenas tardes, saludos, muy buenas tardes. Rigoberto Benavante, debe desde hace 2 meses, es muy poco tiempo y la deuda es muy baja. Dice Rigoberto Benavante que ahorita no ha tenido dinero hasta ahorita y ya quiere hablar con ellos y no quieren, que quieren un día que liquide. Bueno, pues si no tienes dinero no te desgastes, no tiene sentido que hables con ellos, porque parecen discos rayados, ¿a poco no? Tú les dices, no tengo dinero, y ellos dicen, no me importa, paga. Siempre, siempre te van a decir eso. Aquí lo ideal es que tú te juntes el dinero, porque si no tienes dinero, no tiene objeto, ningún objeto que les llames, ¿no? Nada más pierdes tu tiempo. Aquí lo ideal es que tú te juntes el dinero que debes, y ya que lo tengas, ya que tengas el dinero en las manos, digas, ¿sabes qué? Tengo el dinero en este momento para poder negociar mi deuda, y verás cómo cambian el tono de la conversación. Pero si tú les dices, no, espéreme, por favor, le voy a pagar en X tiempo, no van a aceptar. Ellos no quieren ese tipo de negociaciones, ellos nunca van a aceptar ese tipo de acuerdos. Ellos solamente van a negociar cuando tú tengas una cantidad en las manos lista. Que un día les llames y les digas, ¿sabes qué? Ahorita ya tengo el dinero para pagarte, ¿cómo le hacemos? No, pues nos tiene que pagar tantos miles de pesos porque se tardó mucho. No los tengo. Tengo X cantidad y es lo único que puedo ofrecer. Y los tengo ahorita, en este instante. ¿Cómo le hacemos? Y verás cómo cambia el tono de la conversación. Ya se van a ver más dispuestos a negociar porque van a saber que tú en ese momento tienes dinero. Así es como se manejan ellos. ¿Sí? Sí, se oía muy fuerte. Dice, hay que ponerle algo ahí. Esther Sánchez que le... Apareció en el buró de crédito una deuda con GeproCash, o con gestión profesional de carteras. Habló y le pedían el 50%, les dijo que hablaría después. A la siguiente semana habló y les dijo que podía pagar 3,400, que es lo que gana en un mes. Y aceptaron y le dijeron que mandara un correo solicitando el convenio escrito. Y cuando lo hizo nunca le contestaron. Llamó y le dijeron que ya había convenio una semana antes. Ya había convenido una semana antes pagar 10,000, cosa que no sucedió. Que por eso no había pasado su petición, porque en su sistema estaba ese trato para diciembre. No, pues tú sigue firme. No sé, aquí lo interesante, Esther, sería saber bien cuánto debes, ¿no? ¿Con cuánto te quiere cobrar GPROCAR? ¿Cuál es el saldo que aparece ahí en tu reporte de crédito especial en el buró de crédito? Para así saber bien qué tanto te podrían descontar o hacer un cálculo aproximado, mejor dicho, de cuánto te podrían bajar la deuda negociándola. Ya con eso podríamos ver si con 3.400 alcanza o no. Dice Fernando Ramos, saludos a este programa que es muy bueno. ¿Qué tan bueno es Resuelve tu Deuda? Bueno, lo hemos dicho varias veces en distintos programas. Resuelve tu Deuda y otras empresas que se denominan reparadoras de deuda o reparadoras de crédito, pues son empresas que se dedican a hacer negocio. No, no, no, no son hermanos de la caridad, ni mucho menos. Son empresas que ven al deudor como una posibilidad de mercado, una fuente de ingresos, y ofrecen el servicio de negociar las deudas en su representación. El gran problema que nosotros vemos con este tipo de empresas es que el deudor es una persona que no tiene una economía estable. La economía de una persona con deudas, por lo general, el 99.9% de las veces, es inestable, está fracturada, no es constante el flujo de ingreso. El problema que tienen las reparadoras de deuda es su modelo de negocios. ¿Qué es lo que hacen? Cobrarle una mensualidad al deudor por llevar su asunto y aparte obligan al deudor a ahorrar en una cuenta que ellos manejan. Y lo obligan a ahorrar una cantidad, pues fija cada mes. El deudor tiene que aportar esa mensualidad todos los meses, todos los meses. Lo malo con esto es que, pues los deudores, como ya dije hace un momento, tienen una economía muy frágil y les resulta complicado estar pagando esas mensualidades y también complicado pagar por los servicios de estas empresas que son muy, muy costosos, cobran muy caro. En algún punto, lejos de ser una solución, la reparadora de deuda se convierte en un problema, porque el deudor ya no puede pagar la mensualidad, ya no puede pagar lo de su ahorro, y entonces la reparadora los multa, les quita dinero de lo que tengan ahorrado, les quita una cantidad porque están incumpliendo con lo que se obligaron a cumplir en el contrato. No están pagando su mensualidad o no están pagando la cantidad que tenían que ahorrar cada mes y entonces la reparadora les cobra una penalización. Otro problema es que las reparadoras los obligan a quedarse un tiempo obligatorio con ellos. Se firman contratos por 12, 18, 24 meses y si el deudor tiene un ofrecimiento por parte del acreedor muy interesante, con un muy buen descuento para liquidar, pero ese convenio llega antes de que se cumpla este plazo forzoso, la reparadora no va a permitir que el deudor pague esa cantidad. Le va a decir, no, pues sabes qué, no puedes pagar porque tú y yo tenemos un contrato a 12 o 18 o 24 meses y hasta que no se cumpla ese plazo, podremos negociar con los bancos. Y entonces el deudor se pierde de muy buenos ofrecimientos que su acreedor le hizo en ese inter. Otro gran problema es que las reparadoras no ofrecen ningún tipo de protección de carácter judicial. En caso de demanda, por ejemplo, las reparadoras no cuentan con abogados. Si a ustedes el banco decide demandarlos por la deuda que tienen, pues simple y sencillamente la reparadora se va a lavar las manos. Y en el mejor de los casos les va a dar la tarjeta de algún abogado que les recomiende, pero ese abogado les va a cobrar por representarlos durante el juicio. Son una serie de problemas que tienen las reparadoras de deuda, que pues así trabajan, por desgracia. Nosotros les recomendamos y bueno, yo trabajo aquí, es lógico que lo haga, pero ustedes tienen pues toda la facilidad de comparar. Yo les recomiendo que mejor se acerquen a nosotros. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros les podemos ayudar de mucho mejor manera a liquidar sus deudas sin que se tengan que acercar a una reparadora que tiene todas estas desventajas. Nosotros, de todas estas desventajas que les dije hace un momento, no tenemos ninguna. Aquí sí hay abogados que los pueden representar durante el juicio sin cobrarles un centavo adicional. Aquí no hay plazos forzosos. Si en 6 meses se puede negociar su deuda, qué maravilla. En 6 meses que se negocie, la liquiden y que sigan ustedes con su camino sin mayor problema. Aquí no los obligamos a ahorrar con nosotros. Ustedes ahorran donde ustedes puedan, las cantidades que ustedes puedan, porque nosotros entendemos que nadie está más interesado en salir de este problema que ustedes mismos. confiamos en que van a ahorrar lo más que puedan cada mes. Y vayan y ahorren en algún banco de su preferencia o dejen el dinero bajo el colchón. El chiste es que ahorren. Aquí sí les vamos a ayudar y nuestras cuotas son sumamente bajas porque como nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, nuestras cuotas son únicamente de recuperación, son extremadamente bajas y así ustedes tienen esa flexibilidad y esa facilidad de poderlas pagar sin que se les cargue tanto el bolsillo y cuenten con, modestia aparte, la mejor representación en cuanto a deuda se refiere de todo México. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, dice Mariangi que le mandan mensajes que tiene demanda extrajudicial mercantil. Vamos a ver, ¿qué es extrajudicial? Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Los cobradores, muchas veces ignorantes, no saben bien cómo se utiliza el término extrajudicial. Dicen, ah, es que extrajudicial suena como algo muy judicial, ¿no? Como algo extraordinariamente judicial. Y entonces pues tratan de usar esos términos para intimidar al deudor. Una demanda extrajudicial de pago, pues es el requerimiento común y corriente que ya les están haciendo desde hace meses. Cuando un cobrador les llama por teléfono, cuando les llega una cartita de cobranza pidiéndoles que paguen, cuando un cobrador visita su domicilio pidiéndoles el pago, todo eso es cobranza extrajudicial, porque no hay un juicio. Es una cobranza normal de un individuo a otro. Eso, en términos llanos, vendría siendo cobranza extrajudicial. Cobranza extrajudicial mercantil, pues nada más le añadieron lo mercantil al final para hacerlo más rimbombante, porque sí tienen ustedes una deuda de carácter mercantil, pero estructuralmente hablando, pues sale sobrando el mercantil en la frase, con demanda extrajudicial basta para lo que ellos hacen, que es cobrar. Con cartas, con llamadas, con visitas, pero sin juicios. Una demanda judicial mercantil, demanda judicial mercantil, ya lleva la palabra judicial. Quiere decir que ya hay un juicio. Claro, no porque el cobrador diga, ah, es que esto es judicial, ya lo es. Para que algo sea judicial tiene que haber realmente un juicio en marcha. Tiene que haberse presentado el escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente, el juzgado lo tiene que haber admitido, ustedes tuvieron que haber sido notificados y emplazados por parte del actuario, una serie de requisitos formales para que pueda haber un juicio en su contra. Ahí sí ya podríamos hablar de algo judicial. Y Mariangi, pues, extrajudicial no, nada que ver. Alejandro G. Galván, respecto a lo que comentamos a los honorarios de los abogados de su acreedor, ¿pueden cobrarle a él esos honorarios? Bueno, solamente que tu abogado sea muy, muy, muy, muy malo, terrible, o que de plano no contrates abogado, pues sí, sí podrían cobrártelos a ti. El juez podría conceder eso a la parte actora, que todos los gastos que ha tenido por la cuestión de abogados, etcétera, los pague el demandado. Pero eso tiene muchísimo que no se da, ¿eh? Repito, tendría que ser tu abogado terriblemente malo, o que de plano no tengas abogado, para que el juez decida concederle eso al banco, por ejemplo, que te demande. Difícilmente se los va a conceder, pero si tú no haces por defenderte o si tu abogado es terrible, podría llegar a suceder. Dice Elizabeth Flores que si le podemos ayudar diciéndole dónde puede acudir, un cajero se tragó 5 mil pesos que iba a depositar en su cuenta desde el 2 de junio y su resolución debía haber salido desde el viernes y no le dieron respuesta. El día de hoy habla y le dicen que solo puede recibir una nueva aclaración, la cual le darán respuesta hasta el día 8 de julio. ¿Puede acudir a alguna otra instancia? Sí, claro que sí, tienes que acudir ante la CONDUCEF y presentar ahí una reclamación formal por esta situación. Ingresa al portal de la CONDUCEF y desde ahí puedes empezar con tu reclamación, aunque mi consejo es que acudas directamente a alguna de las oficinas de CONDUCEF para que lo puedas hacer de manera personal y así se agilice el trámite. Y de todas formas vas a tener que esperar, ¿eh? No es algo rápido. Mariangi dice que saludos desde Veracruz, saludos hasta Veracruz. Big Man, saludos, le debe al banco y se acercó a Resuelve Tu Deuda. Bueno, mi consejo, está bien que te acerques, tú tienes total libertad de acercarte a quien tú prefieras. Mi consejo es que compares, dile a Resuelve Tu Deuda que te dé copia de su contrato para que analices muy bien todo lo que te va a cobrar y cómo trabajan y luego pídenos a nosotros copia de nuestro contrato porque forzosamente tenemos que darles un contrato porque cuando ustedes se afilian con nosotros ese contrato nos obliga a nosotros a cumplir con todo lo que ofrecemos. con todo lo que les he dicho durante este programa, bueno, todo eso viene estipulado en nuestro contrato. Ya que tengas los dos contratos, analízalos, compara. Tú mismo, di a ver, ¿qué ventajas tengo con defensa del deudor? ¿Qué ventajas tengo con resuelve tu deuda? Y ya con esa información, tú podrás decidir cuál es la mejor opción para que puedas liquidar tus deudas. Joel Soto dice, por 25 mil pesos proceden legalmente, es con BBVA, antes Bancomer. Saludos. Bueno, por 25 mil pesos ya hay un riesgo. Ya, aquí ya podemos hablar. Lo que les decía yo hace un rato, al principio del programa, por cantidades inferiores a los 12 mil pesos, es muy difícil que los vayan a demandar, porque prácticamente estarían invirtiendo lo mismo en demandarlos que lo que podrían recuperar durante el juicio. Por cantidades mayores, conforme vaya subiendo el monto, pues también irá subiendo el riesgo de demanda. Por 25 mil pesos a BBVA hay un riesgo bajo, un riesgo muy bajo de que te vayan a demandar, pero ya existe un riesgo. Ahí sí ya estamos hablando de que podría llegar a suceder que en algún momento BBVA decida demandarte. Ahí sí ya podríamos estar contemplando, valorando un riesgo bajo, pero existente. Big Man tiene la intención de pagar, solamente que el trabajo ya no le da para más. Lo tienen asoleado con tantas llamadas. Sí, es normal. Así es la cobranza. Tratan de desgastar emocionalmente al deudor. Pero es cuestión de que te apliques. Verás que se puede solucionar. Aquí te podemos ayudar muchísimo. Le mando un saludo a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Está allá en Guadalajara produciendo este programa de radio que llega a todo el mundo. Gracias a la magia de la internet. Rodrigo Morales dice que tiene deuda con Liverpool, por la cual ya no está utilizando la tarjeta y ahora está realizando su ahorro para liquidarla. Actualmente está pagando todo al contado. Su duda es, ¿tiene que seguir pagando todo en efectivo o puede utilizar su tarjeta de débito a Liverpool? ¿Le da miedo que vayan a retirar fondos al momento que realice el pago de su compra? ¿Pueden hacerlo? Sí, sí pueden hacerlo. En todos los contratos de apertura de crédito, en todos existe una cláusula donde tú autorizas a tu acreedor a cobrarse a lo chino en caso de que tenga dinero tuyo en alguna cuenta que ellos te manejen. No importa si es un crédito hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito, préstamo personal, esa cláusula está en todos esos contratos. Entonces, cualquier acreedor lo puede hacer. De esa forma, lo ideal es que, pues si quieres utilizar tarjeta para no estar cargando efectivo, que implica riesgos y a veces es poco conveniente, pues abre una cuenta en algún otro banco, en cualquier banco de hecho, porque aquí hablamos de una tienda comercial. Abre una cuenta de ahorros o de cheques en algún banco y ahí con toda la tranquilidad del mundo puedes tener tu dinero ahorrado. Ahora, sería interesante saber cuánto le debes a Liverpool para poder calcular niveles de riesgo, porque si bien Liverpool no se podría cobrar a lo chino si tú tienes tu dinero en otro banco, sí podría demandarte y solicitar el embargo de ese dinero judicialmente. ¿Ok? Entonces sí sería muy importante saber cuánto le debes y desde cuándo no pagas. Maurilio nos manda saludos, igual le mandamos saludos. Dice Felipe que su papá dejó de pagar al Infonavit casi 9 años. Revisando el saldo subió más del triple. Ahora son 300 mil pesos. El crédito fue cancelado. ¿Pueden salvar la casa? Bueno, aquí van a decir, otra vez este cuate está a favor de Andrés Manuel. No, en realidad no lo estoy. Lo hemos dicho en el pasado, está haciendo cosas buenas y cosas malas. En este caso específico del Infonavit, dijo Andrés Manuel, dijo el presidente de la República Mexicana, que mientras él estuviese en la presidencia, ninguna persona iba a ser desalojada por deberle al Infonavit. Dijo, para que no vayan a decir, ah, ya está de chayotero, no. Eso fue lo que dijo. Y dijo también que todos los créditos del Infonavit se iban a valorar para que se viese una reducción en los montos de deuda y la gente pudiese pagar sus casas. Eso también fue lo que dijo. Hasta ahorita, estamos hablando de enero del año 2019, a la fecha no hemos sabido de un solo juicio en contra de personas que le deban al Infonavit de enero para acá. Eso es un hecho. No hemos sabido, nosotros no hemos tenido noticias de estas fechas para acá, de un solo juicio que se haya iniciado dentro de este lapso, dentro de este periodo de tiempo. Anteriormente, en los años anteriores sí ha habido juicios, a la fecha lo sigue habiendo, pero iniciados en años anteriores. Existen procesos judiciales en contra de personas que le deben al Infonavit, incluso hay desalojos, pero por procesos que ya venían del año pasado. Este año no hemos tenido noticias de ninguno y nosotros monitoreamos todo esto constantemente. Con esto, ¿a qué voy? Parece ser que los pararon de momento. Yo no podría garantizar, mi estimado Felipe, que esto vaya a seguir así. Tampoco puedo garantizar que el presidente vaya a cumplir con su palabra. Podría ser que cumpla, podría ser que no. Aquí lo ideal sería que se acerquen al instituto y vean la forma de poder negociar esa deuda. Va a ser muy difícil. El gran problema con el Infonavit es que tiene años de atraso. Años de atraso. No hay forma de que tu caso se vaya en fast track, ¿no? Que rápidamente lo resuelvan. Se van a tardar años en darte una solución. Pero de momento pueden estar hasta cierto punto tranquilos por esto que comentaba el presidente y por esto que hemos visto nosotros que es real, que no ha habido juicios en contra de personas que le deban al Infonavit de enero a la fecha. Por alguna razón, los dejaron todos estos procesos que antes eran bastante cotidianos, están en stand-by. Ese fue un cambio que nosotros detectamos. No sabemos si vaya a ser algo permanente o si sea por la reconfiguración de esto que está planteando el presidente. Lo desconocemos. Es lo que está sucediendo en este momento. Así que pueden tener cierta esperanza en ese sentido. Habrá que esperar a que esta situación se vaya desarrollando y veamos cómo se van dando las cosas. Al final, aunque los demanden, si es que el presidente no cumple con su palabra, supongamos que los demandan, aún así se podría negociar durante el juicio alguna forma de que puedan pagar para que no pierdan la casa. Pero tendrían que tener ya cierto dinero ahorrado para ese momento. No se vayan a confiar tampoco. Vayan ahorrando, vayan juntando, para que si en algún punto llega la demanda, bueno, también estén preparados. Dice Felipe que quieren pagar, pero el Infonavit no acepta los pagos ya que ellos no tienen la cartera. La pasaron a un bufete de cobranza. Sí, las pasan a bufetes de cobranza, pero no demandan. Ahorita, por el momento, no están demandando. Yo no sé si mañana vayan a comenzar con las demandas. Hay que estar al pendiente. Pero de momento, eso no está sucediendo. Rodrigo, a Liverpool les debe 60 mil y tiene su nómina en Vancomer. ¿Puede realizar compras con ella? Allá decía yo de Liverpool. Sí, de Vancouver, claro, sin ningún problema, no se van a cobrar a lo chino. Y como comentas, para no cargar efectivo, pues sí, sí puedes hacerlo sin problema, mi estimado Rodrigo Morales, salvo que en el contrato que firmaste con ellos, tú hayas autorizado que se puedan cobrar de esa cuenta específicamente. Pero, por regla general, en sus contratos no lo estipula así. De todas formas, dale una revisada a tu contrato para evitar riesgos. Rodrigo se quiere afiliar para que no lo demanden. Claro que sí, te podemos ayudar sin problema, mi estimado Rodrigo, porque sí es una cantidad alta la que adeudas. Aquí sí hay un riesgo alto de demanda por el monto que le debes a Liverpool. Saludos, buenas tardes. Dice Rosa Martínez que le gusta el programa, gracias. Ok. Dice que no se niega a pagar. Bigman dice que no se niega a pagar, por eso se acercó a resolver tu deuda. Dice Jesús Sánchez que con empresas como Quesky, Lendon, Vivus, etcétera, ¿se puede llegar a un acuerdo? Sí. Pregunta Carol que si lo que decimos aquí es igual en Argentina, no. Bueno, podría ser. Desconozco, te mentiría si te digo que sí. No soy un erudito en el tema derecho internacional, derecho mercantil y comercial en otros países. Desconozco cómo esté configurada la ley en cuestiones comerciales y mercantiles en Argentina. Carol, tendrías que acercarte a un abogado de tu país para que él te dé claridad total. Porque sí, podría ser que sean muy similares, que lo que yo digo en este programa se pueda aplicar en Argentina o en Chile o en Colombia. Podría ser, pero más vale no arriesgarse porque podría ser que no. Lo ideal es estar seguros. Mi consejo, Carol, es que te acerques a un abogado de tu país. Dice Mariangi que está de acuerdo. Si es que le bajaron su salario, por eso ya no puede pagar. Muchísimas gracias por los consejos. Estamos a tus órdenes. Ricardo Zuna le dice a Vic que él estaba como él. El consejo es que se afilie a Defensa del Deudor para que lo represente legalmente, ya que resuelve tu deuda. Es una reparadora de crédito y no un representante legal en caso de una demanda y tendría que pagar lo del abogado. Defensa del deudor lo recomienda él, que está afiliado con nosotros y le estamos ayudando a liquidar sus deudas, que son tres. Dice Bigman, te demandan cuando no pagas, pero él sí quiere pagar. Bueno, es que no estás pagando. Te demandan cuando no pagas. Tienes toda la razón del mundo. El que quieras o no quieras es totalmente independiente. El punto es que no estás pagando y ellos tienen el derecho a demandar el pago judicialmente. No importa que tú quieras mucho pagarles y que no te niegues a pagar. Eso no impediría un proceso judicial bajo ninguna circunstancia, porque todo mundo dice yo quiero pagar, pero no lo hace. Es ahí cuando el acreedor dice, ah, bueno, pues otro más que dice que quiere pagar y no me paga, pues lo demando. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Uno mismo podría hacerlo, ¿no? Si a mí me deben dinero y la otra persona dice, sí te quiero pagar, pero se tarda y no me paga, pues también yo tengo el derecho a demandar el pago judicialmente. Ustedes también. Dice, ¿quién dice? Ricardo Zuna, desde... Depende de tu acreedor y cuánto le debas y el tiempo que se lleve sin pagar. Exactamente, esos son los factores, no el que quieras o no quieras pagar, ¿no? Eso no sirve. Los factores reales para calcular el nivel de riesgo de demanda de una persona es cuánto debes, a quién le debes, desde cuándo no pagas y el tipo de crédito. Esos serían los cuatro factores. El que quieras o no quieras pagar no influye en absoluto en un nivel de riesgo de demanda. Dice Marilola... que tiene una deuda con mi money, le prestaron 1,600 y no puede pagar. En el buró de crédito aparece que son 2,250. Pero le están enviando correos de unos abogados, entre comillas, por una deuda de 32,850 pesos. Y que ya tiene una demanda extrajudicial, que ya fueron a su domicilio y que no salió. Por lo tanto, es negativa de pago. Esto se aventaron todo el choro. ¿Cómo puede hacer para pagar sin necesidad de pagar tantos intereses? Marilola, la realidad es que tú debes lo que está reportado en el buró de crédito. Mi Money no puede cobrarte más allá de lo que pactaron en su contrato. No puede reportarle al buró de crédito una cantidad que no coincida con lo que pactaron en el contrato. La realidad es que tú debes lo que aparece en tu reporte de crédito especial. Tú les debes 2,250 más lo que se acumule este mes porque el buró de crédito lleva un mes de atraso. Sí, se reporta hoy, pero tú lo ves ya, aparece la cantidad reflejada hasta el mes siguiente. Entonces tú les debes 2,000, quizás 2,290 o 2,300 pesos en el peor de los escenarios ahorita. No 32,850. Volvemos al tema de las mentiras. Los cobradores son muy mentirosos la mayoría de las veces. Y exageran las cantidades. Te dicen que ya debes 32,000 y no es cierto. Que ya tienes demanda extrajudicial, pues sí, eso lo tienes desde que te están cobrando. Una demanda extrajudicial de pago es la cobranza normal. Las cartitas, las llamadas, las visitas domiciliares. Pero no hay demanda, no hay juicio. Todo eso es extrajudicial. Cuando no hay juicio, es extrajudicial. La negativa de pago, tú no te estás negando a pagar. Si van y no estás, pues tú eres libre de no estar. Si te vas de vacaciones, es tu problema. Tú no tienes que estar ahí para atender cobradores. Tú tienes una vida. Tienes una deuda, pero eso bajo ninguna circunstancia te obliga a estar encerrada en tu domicilio esperando a que lleguen los cobradores. Entonces, estos cobradores son muy mentirosos. Tú diles, mira, yo ya tengo mi reporte de crédito especial, ya me asesoré con Defensa del Deudor Sociedad Civil, ellos nos conocen perfectamente bien, y en mi reporte de crédito especial dice cuánto debo, 2,250 pesos. Además de que leí mi contrato y ahí estipula una tasa de interés anual del tanto por ciento ordinaria y del tanto por ciento moratoria. Así que no pueden ser los 32,000 pesos que tú me quieres hacer creer que debo. Porque desde el buró de crédito sé cuánto debo. El cobrador se va a enojar, va a gritar, va a patalear un poco, va a hacer un poco de berrinche. Así son los cobradores, pero nada más. No te puede hacer absolutamente nada. Tu deuda es muy baja. No te van a demandar por 2,250 o 2,300 pesos. No te van a demandar. No les conviene. Te saldría muchísimo más caro demandarte que lo que les debes. Esther Sánchez le debe 35,000 pesos ahora a Estanque Procar. Dejó de pagar hace 15 años a HSBC. Ya le habían aceptado los 3,400. ¿Le podemos ayudar para que se lo hagan válido? Mira, te voy a ser muy honesto. GeproCar no te va a aceptar 3,400 pesos para pagar 33,500. No te los va a aceptar. Son mucho más duros para negociar que un banco. Quizás con unos 7 u 8,000 pesos se pueda liquidar la deuda. No menos. No te voy a mentir. Que ellos te hayan dicho 3,400 pesos no quiere decir que forzosamente estén obligados a darte ese descuento. Te lo dicen porque muchas veces los deudores incautos van y pagan sin asegurarse, sin tener carta convenio, sin haber celebrado nada por escrito. Y ellos se quedan con ese dinero como pago parcial de lo que adeudas en total. Por eso te lo dicen, no porque sea un descuento real, sino nada más para sacarte un pago parcial. La realidad es que con ellos, por esa cantidad que adeudas, no vas a liquidar con esa suma. En el mejor de los escenarios, vas a liquidar con 7,000 y todavía hay que negociar la deuda. No hay garantía de que vayas a liquidar con eso, pero es probable. Es por eso que nuestro consejo es, si ustedes deben, paguen. Paguen de alguna forma. Todas las deudas son susceptibles a negociación. Si ustedes dicen, a mí me dijo mi comadre que dejara de pagar y no pasaba nada. La realidad es que no es así. Se los hemos dicho muchas veces en este programa. Con las deudas, cuando ustedes no pagan, seguro van a pasar una de estas tres cosas. Seguro. No importa que pasen 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, como el caso de Esther. Segurito va a pasar una de estas tres cosas. Van a vender la cuenta, como es el caso de Esther. Es lo más probable que vendan la cuenta. Y ahí está el problema, que ustedes ya creían tener un historial perfecto. Creían, ya no pagué. Y no pasó nada. No, 15 años después, ahí está. La deuda muchísimo más alta, un problema mucho más complicado. Lo segundo que puede llegar a suceder en orden de posibilidades es que los demanden. El hecho de que la deuda no aparezca en el buró de crédito no quiere decir que ustedes ya no deban. La deuda sigue su vida legal. Y en cualquier momento el acreedor puede decir, no me pagó, pues lo voy a demandar. Eso es lo segundo más probable que puede suceder. Y lo tercero más probable que puede suceder es que el banco o su acreedor, quien sea, deduzca esa deuda fiscalmente como incobrable. En cuyo caso, ustedes tendrían que hacer su declaración y ese dinero que no pagaron lo tendrían que declarar como un ingreso y pagar los impuestos correspondientes. Es lo más improbable porque la ley solamente permite que el acreedor deduzca el 2% de su cartera vencida mediante esta dinámica. Deducirla de impuestos como incobrable, solamente el 2% de su cartera vencida. Por eso es muchísimo más probable que la vendan, como el caso de Esther, o que los demanden mercantilmente. Eso puede suceder en cualquier momento. El que les diga, no pasa nada, bueno, ¿a poco ya tienes casa, ya sacaste un crédito hipotecario, después de 20 años no ocurrió nada? Porque en cualquier momento puede suceder. Lo tenemos aquí, un ejemplo. 15 años después, ahí está la deuda. Nuevamente, mucho más alta, mucho más complicada. Lo ideal es negociar con su acreedor lo antes posible, con quien les prestó el dinero. Eso es lo ideal, y liquidarla bajo las mejores condiciones para ustedes, por supuesto, sin intereses abusivos, sin que paguen cantidades exorbitantes, algo que ustedes puedan pagar de acuerdo a su economía. Pero para eso se necesita iniciar una etapa de conciliación y más adelante una de negociación para que el acreedor los espere. Eso es fundamental, que no la vaya a vender, que no los vaya a demandar y que en algún punto se pueda pagar directamente la deuda a este acreedor. Así su historial crediticio no va a tener afectaciones, van a pagar menos dinero. Eso es lo ideal. No llegar a estos extremos donde ya vendieron la cuenta y donde puede haber un proceso mercantil. Lo ideal es no llegar a esos extremos. Rosalba nos pregunta qué necesita para afiliarse. Ahorita le paso el dato. Le debe a Liverpool 12,000 pesos con intereses, ya son 16,000. No se niega a pagar, ya habló para llegar a un arreglo. Y quedaron en llamar y nada, y recibe mensajes y amenazas y llamadas desde temprano. Te podemos ayudar sin problema, Rosalba, no te preocupes. Te podemos ayudar a conciliar y a negociar la deuda. Isidro Santiago, le mando saludos. Alberto Sánchez, buenas tardes. ¿Le podemos informar en dónde saca su reporte de buró para enviárnoslo? Claro que sí. La página oficial del Buró de Crédito es www.burodecredito, todo junto, www.burodecredito.com.mx. Esa es la página oficial del Buró de Crédito. Y la otra, porque en México existen dos sociedades de información crediticia, la otra es círculodecredito.com.mx. Las dos sociedades de información crediticia que existen en México para personas físicas son esas. No se vayan a meter tesacodelburo.com o obtentureporte.com. Todas esas son páginas apócrifas donde nada más les van a sacar dinero e información. Estas dos que les di al principio son las dos únicas páginas válidas del Buró de Crédito y de Círculo de Crédito en México. Alberto Sánchez dice, ya le dimos respuesta, le mando saludos a Arturo Ortiz. Gerardo Rodríguez es afiliado, su contrato aquí nos lo pone, tiene una inconformidad. Mañana se cumplen 3 meses que envió al área de negociaciones su formato de negociación y no han podido conseguir la carta convenio para que pueda pagar, ya que comentamos que dicha área, que si era real la oferta por parte del banco, ahora qué sigue. Según su asesor, el contrato marca que son 3 meses máximo para que se le consiga su carta convenio. Le preguntó también al asesor si puede él pedirle al despacho de cobranza, que es Milla, su carta convenio, y le dijo que no, ya que podía haber problemas, ya que nosotros ya la solicitamos esa carta. Ya es mucho tiempo para que no podamos conseguir su carta convenio. Entonces, ¿qué hace? Está muy molesto, ya que está pagando por un servicio y no le hemos conseguido la carta. Ya metieron la reclamación 2 veces y sigue igual su caso. Ayuda, por favor. Vamos a pasar reporte, mi estimado Gerardo Rodríguez. Leemos aquí todos los comentarios, no tenemos nada que ocultar, para ver qué es lo que está pasando. Muchas veces lo que ocurre es que el despacho se niega a dar la carta porque no le conviene, porque a ellos no les conviene negociar con nosotros. Entendamos lo siguiente: ¿de dónde obtiene sus ingresos un despacho de cobranza? Un despacho de cobranza obtiene sus ingresos de los montos que logre cobrarles a ustedes, a los deudores. Si el monto es muy bajo, como ellos se llevan nada más un porcentaje de ese monto que logran recuperar, pues ellos cobran una comisión muy bajita. Si el monto es muy alto, ellos consiguen llevarse una comisión más alta. Por eso es que a veces los despachos de cobranza son tan necios y tan aferrados para poder dar las cartas convenio. Nosotros, como sus representantes, hacemos todo lo posible porque el despacho libere la carta. Pero si el despacho se niega, lo que sigue es esperar a que el despacho pierda esa cuenta. Ellos tienen contratos con los bancos por cierto tiempo nada más y no logran recuperar la cuenta. Esa cuenta regresa al banco y después se la dan a otro despacho de cobranza. Lo que tendríamos que hacer en este caso, Gerardo, es esperar. Esperar a que el banco le quite la cuenta al despacho de cobranza, que debe estar por suceder. Por eso es que no quieren soltar la carta convenio. Tratan de presionar para ver si es posible sacarte más dinero. Y ya negociar mejor directamente con el banco. Y en julio vamos a tener promociones muy interesantes para que puedas liquidar tus deudas. Negociamos mejor directo con el banco y podríamos incluso hasta conseguir un descuento más atractivo. Esa es la razón. Desgraciadamente ahí sale de nuestras manos. Si el despacho no libera la carta convenio, nosotros no podemos hacer nada. Hay que esperar para que le quiten la cuenta al despacho y entonces mejor negociar con el banco. Aquí podría haber más bien un problema de comunicación con tu asesor, que no te ha sabido explicar esta situación. Pero no te preocupes, ya aquí tengo tu número de contrato. Vamos a tomar una captura. Vamos a pasar este dato directamente al área de negociaciones. En menos de 48 horas tu asesor se va a poner en contacto contigo y él ya te dirá qué es lo que está pasando con esta cuenta, por qué razón no se ha podido concretar lo de la carta convenio. Otra situación podría ser que el descuento no sea real, que aunque nosotros lo hayamos verificado, por alguna razón algo esté mal por ahí y por eso no te puedan mandar la carta convenio, porque si ellos mandan la carta convenio se podrían meter en un problema legal, ya que la carta convenio que solicitamos nosotros debe estar perfectamente bien estructurada. Si no, no vamos a dar luz verde a esa negociación. Podría ser que por ahí algo no esté bien y por eso no estén mandando la carta convenio. Para nosotros, su seguridad es primero. Entendemos su desesperación. Claro, entendemos perfectamente bien que a ti te urge liquidar esa deuda, pero lo mejor es hacerlo con calma, con cuidado, para obtener los mejores resultados. Dice Gerardo que lleva 10 meses de mora, crédito de nómina. Pues ya tendría que estar por solucionarse ese problema. Rosalba, ahorita te mando los datos que nos solicitaste, no tienes nada que agradecer. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Para nosotros de verdad es un placer poder hacer estos programas, poderlos ayudar para que ustedes entiendan un poquito más su situación, comprendan un poco más cuáles son los alcances que puede llegar a tener su problema y cuál sería la mejor forma de poderlo resolver sin que ustedes tengan que pagar cantidades absurdas, ¿no? Sin que ustedes tengan que pagar todos los intereses que los bancos muchas veces quieren cobrar. Aquí nos preguntan, una muy buena pregunta, vamos a darle respuesta rápido, pero antes vamos a ver si tenemos asesorías de este lado o no. Una muy muy buena pregunta, nos pregunta Irma que qué es lo que tiene que contener una carta convenio. La carta convenio es el documento que los va a respaldar al momento de la negociación. Es un contrato nuevo. Básicamente, la carta convenio es un contrato que va a sustituir en sus términos y condiciones el contrato que tenían ustedes con su acreedor anteriormente. Cuando ustedes obtuvieron el crédito, Este crédito venía respaldado por un contrato con una serie de cláusulas donde se estipulaban los términos y las condiciones bajo las cuales se iba a pagar ese crédito. Tasas de interés, comisiones, todo eso vendría reflejado en ese contrato. Por alguna razón, ustedes no pudieron pagar de acuerdo a lo estipulado en ese contrato. Lo que se hace entonces es renegociar la deuda bajo nuevos términos y condiciones. Y todos esos nuevos términos y condiciones, que vendrían siendo la fecha de pago, el monto a pagar, si existe un descuento, bueno, el descuento estipulado, etcétera, todo eso tiene que venir reflejado en la famosa carta convenio, que repito, básicamente es un nuevo contrato bajo el cual ustedes van a pagar la deuda que tienen con su acreedor. ¿Qué tiene que contener una carta convenio? Primeramente tiene que contener el logotipo del emisor. ¿Por qué tiene que contener el logotipo? Porque es como vamos a saber quién está emitiendo esta carta. Si es el banco, tiene que venir el logotipo del banco. Si es el despacho de cobranza, tiene que venir el logotipo del despacho de cobranza. Para que si después salen con que no pasó y que el pago se tomó como parcial, nosotros sepamos en contra de quién proceder y no se estén echando la bolita el banco, por ejemplo, y el despacho. No, es que la mandó el banco. No, es que arréglese con el despacho. Por eso es importante saber quién está emitiendo esa carta y por eso es importante que tenga ahí el logo y la razón social. La razón social exacta, por supuesto, tanto del despacho de cobranza, en caso de que esté representando al acreedor, como del acreedor. Que diga, por ejemplo, Banamex nada más o Santander nada más, no sirve de nada. Tiene que tener la razón social completa del acreedor, tal como viene en sus avisos de privacidad, por ejemplo. Los tiempos. Tiene que reflejar claramente las fechas en las cuales se tienen que realizar los pagos o el pago de la deuda. La identificación de la cuenta. En muchas cartas convenio nada más ponen los últimos 4 dígitos. Eso no sirve. Tiene que venir el número completo de cuenta, que sería la cuenta, por supuesto, con la que se tiene la deuda. La cuenta en la que se tiene que hacer el depósito siempre tiene que coincidir, por supuesto, también con la cuenta con la que tenemos la deuda, salvo la excepción de que se haya vendido nuestra deuda. En ese caso sí tendría que cambiar el número de cuenta al cual haríamos el depósito, pero primero tendríamos que cerciorarnos de que realmente esa deuda haya sido vendida a un tercero para así poder garantizar que el pago lo estamos haciendo en la cuenta correcta. Los montos tienen que venir con número y con letra, tal cual, número y letra, para que no haya posibilidad de error, de que pagó 6 centavos menos y que por eso no se pudo aplicar el descuento. Importantísimo. Que con ese monto que van a pagar, se estipule claramente que están liquidando en su totalidad la deuda, que no quedan saldos pendientes. Muy importante. También tiene que hablar de su carta finiquito, que una vez que ustedes liquiden la deuda, se liberará su carta finiquito, que es el documento que demostrará que ustedes ya no tienen esa deuda con ese acreedor en particular. Y finalmente, los datos del responsable. ¿Quién está firmando esa carta convenio? Su nombre, sus datos de contacto para poderla verificar, para poderla validar. Una vez que tengamos la carta convenio completa, con todos estos requisitos, lo que seguiría sería validarla con el acreedor. Llamar al banco, decirle, mira, me están ofreciendo un descuento por parte del despacho de cobranza X o Y. Quiero ver si es real. El banco, sin que ustedes le digan los montos que van a pagar, la fecha en la que van a pagar, les tiene que decir lo mismo que viene en la carta convenio. Si todo esto coincide, quiere decir que el descuento es real y que ustedes pueden pagar con total tranquilidad. Es muy importante que lo hagan de esta forma para evitar que los vayan a estafar con un descuento falso, ¿ok? Bueno, pues ya nos vamos. Rapidísimo. Las últimas del día, ¿ya son todas? Perfectamente, son todas. Vámonos ya, Mar Espinosa. Muy buenas tardes. De este lado ya no hay nada, no, muy bien. Nuestros datos de contacto para que nos puedan contactar, nos puedan llamar por teléfono, enviarnos un correo o visitarnos. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. Sin ningún problema les podemos ayudar, no importa en qué parte del país vivan ustedes. Nuestras oficinas centrales se ubican en Avenida Cafetales 1814, en el tercer piso, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos LADA 0155-4440-0690. 84-64-38-85 y el 84-64-49-00. Nuestro WhatsApp, para que nos puedan enviar un WhatsApp, es el 55-86-76-8307. 55-86-76-8307. correo electrónico contacto arroba dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, teléfonos LADA 0133-3615-2254 y 2384-7095, correo asesor25@dddmx.org. Finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, nuestro correo electrónico coacalco@dddmx.org. Bueno, pues quedamos a sus órdenes, que si puedo repetir el WhatsApp, claro que sí, nuestro número de WhatsApp es el 55 86 76 83 07. Ahí está nuestro número de WhatsApp. Ahora sí, ya nos vamos. Pasen excelente tarde. A Gerardo, ya pasé el reporte. En breve te vamos a contactar. Y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Les recuerdo que tenemos programa en vivo el próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Defensa del Deudor. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, también le mando un saludo. Le deseo muy buena tarde. Y bueno, por mi parte es todo. Cuídense mucho. Y por aquí los estaré leyendo y ustedes me estarán escuchando muy, muy pronto. Hasta luego.